quitan. Hay hombres que no existen, hay hombres que no gritan. Hay hombres que respiran, hay hombres que se ahogan. Hay hombres que ocultan la verdad, hay hombres que roban. Esto no lo quiero y es lo que me das.